Mediterráneos con Sabir, el trío formado por Efrén López, su hermano Diego López y el griego Spiros Kaniaris. Nos sirve hoy como sintonía al comienzo de esta nueva edición de Paradiso Folk. Hola amigos, los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí contigo compartiendo esta hora de músicas. Una hora que hemos comenzado escuchando una de las formaciones en las que se encuentra inmerso Efrén López, sin duda uno de los genios de la música que tenemos actualmente en nuestro país. Seguro que todos lo conocéis de formaciones como Centraires, Land de Folk o Aman Aman. Esto es solo por nombrar algunas, ya que Efrén ha realizado multitud de proyectos y colaboraciones, casi todas ellas girando en torno a ritmos y fusiones que tienen que ver con las músicas tradicionales del Mediterráneo. Bueno, pues ahora otro proyecto en el que se ha involucrado bastante es la Banda del Pepo, desde Murcia. Un segundo disco titulado Tanto por Hacer, y que suena así. Girarme, girarme, girarme la vida. psicomotor, yo te lo entrego sin pedirte nada a cambio, pero queriendo, ay, darme a la vida, pero queriendo. Planteamos de grabar el disco, grabamos un disco que se llama Vengo del Barrio, el primer trabajo de la banda del Pepo. Se trabajó mucho porque se tocó en muchos sitios, de cualquier manera me refiero, pues por muy poco dinero, a veces con pocos medios de equipo. Y el esfuerzo, la verdad es que fue bastante grande. Y cada pie con su zapato debe caminar ahí por los caminos, así poder descansar y sentir el horizonte tras la mar. Y todo por ti, y todo por mí, y todo por querer vivir y sentir. Y todo por ti, y todo por mí, y todo por querer vivir y sentir. Te llega un punto en el que a lo mejor los intereses pues son distintos, ¿no? Y sí que los de a lo mejor José Antonio, el Pepo y yo eran más comunes, y los otros cuatro miembros pues, no sé, iban más por otro lado, ¿no? La gran suerte es que Carmen, José Antonio y yo tenemos ganas e ilusión de seguir con el proyecto hacia adelante. El resto de músicos como que abandonan y se bajan del carro. Y nosotros pues nos planteamos, oye, pues ¿qué podemos hacer nosotros tres? Entonces surge la figura de Fred López. Para mí era como el rey Midas, ¿no? Thank you. siempre he pensado que su música con la con nuestra música tenía mucho que ver, ¿no? O sea, que podíamos juntarnos y de forma natural que saliera algo bonito de ahí, ¿no? Me gustaba como instrumentista, me gustaba como arreglista, como productor, y a mí personalmente creía que era la persona más cercana que teníamos y aunque fuera la más lejana, la ideal para el proyecto también. Conociendo las canciones del Pepo, estaba convencido de que si Efrén decía que sí, iba a hacer también otra maravilla de disco. En sus aguas y enséñame sus rincones, que sin amor no entiende este mundo, mundo cuerdo, falso, falto de ilusiones. Seremos siempre lo mismo, menta y canela en su esencia, compartiremos camino, disfrutando del silencio y de los buenos ratos que vivimos. Y llévame en volanda, no me opondré a tu sueño, yo seré la estrella en tu caminar. Y llévame en volanda, no me opondré a tu locura, yo seré sumiso de tu cordura. Mar de arena, adéntrame en su zona y así acariciar una a una. Que sin amor no entiendo este mundo, mundo cuerdo, falso, falto de ternura. Gozaremos el tiempo, no habrá segundos que esperar, nos daremos al instante, sabiendo que aquí estamos para sentir y amarnos. Y llévame en volanda, no me opondré a tu sueño, yo seré la estrella en tu caminar. Y llévame en volanda, no me opondré a tu locura, yo seré sumiso de tu cordura. Gozaremos el tiempo, no habrá segundos que esperar, nos daremos al instante, sabiendo que aquí estamos para sentir y amarnos. Y llévame en volanda, no me opondré a tu sueño, yo seré la estrella en tu casa. caminar. Y llévame en volanda, no me opondré a tu locura, yo seré sumiso de tu cordura. Brillante, ¿verdad? Este es el nuevo trabajo de la banda del Pepo, un auténtico crisol de sonidos, matices y aromas, junto a letras que tratan con la crudeza que se merecen temas tan actuales como el de la vida que se dejan personas al cruzar el estrecho buscando un nuevo porvenir. Es el tema sobre el que gira esta canción que vamos a escuchar a continuación. África lleva por título. Que muerde es el estrecho que ahoga en sal, hay muchos de sus sueños. Le arde el aliento, será el temor o la voz del lamento. Es la miseria que lleva a la gente al borde del abismo. Y África, tierra olvidada. Y África, tierra engañada. O el canto que no cesa es la distancia entre los pueblos que confunde sentimientos. Le arden los ojos, será el sol o las lágrimas del dolor. Es la historia que sigue empeñada en dejar el sur al sur. Y África, tierra olvidada. Thank you. llevar al sur su primavera, que cada cual viva donde quiera. Saborear la riqueza del que viene y del que va, y de quien queda en casa está. También entiendo por qué se ha llegado a hacer este disco, ¿no? Porque ha habido mucha ilusión por parte de todo el mundo que ha colaborado. O sea, nunca imaginé que la implicación de Fren pudiera llegar a tanto. Creo que toda la gente que ha estado, tío, se ha volcado un montón. Es como una cooperativa, ¿no? Musical. Sí. Y la primera vez que lo llevé me ha gustado mucho. Un mundo de colores y de sabores diferentes, donde cada cual elija y donde está su mar y su velero va a navegar. Y tanto, tanto por hacer, y tanto, tanto por hacer, la piel a tirar. Con la extraordinaria producción de Fren López ha nacido este excelente disco, Tanto por Hacer, la banda del Pepo. Un disco que estuvo dentro de los 10 primeros trabajos en conocidas listas dedicadas a esto de las músicas del mundo. En general, una muy buena crítica ha recibido este disco y no es para menos. Pepo Sánchez, José Antonio Arnouche, Carmen Hernández, Paco Espada, Juan José Robles, Diego López y el panameño Osvaldo Jorge componen esta formación. El pasado mes de septiembre tuve la oportunidad de verlos en directo en la plaza del Teatro Romea en la ciudad de Murcia, dentro del Festival Músicas Terraí. Y os puedo decir que, bueno, impresionante. Se hicieron además acompañar por Efrén López y disfrutamos de más de 2 horas con la plaza completamente llena. Bueno, pues vamos con otro tema, en esta ocasión Al Amor, con la voz de Carmen Hernández, en una canción del compositor y guitarrista Javier Ruibal. Ven amor que beberemos de la médula del día, a sorbos largos y lentos para tomar alimento de lo que hoy nos dé la vida. ¡Vengo! la luna y el sol, el tema que da título al último trabajo de Ana Alcaide. Ana Alcaide, que por cierto acaba de editar un DVD donde se recoge un concierto que ofreció en la sinagoga del Tránsito de Toledo, junto a Carlos Peceiro, Jaime Muñoz y Bill Cooley. Un concierto que podremos escuchar próximamente aquí en Paradiso Folk. Y ahora continuamos con más música de origen también judío, los británicos de Burning Bush. Músicas del antiguo mundo judío es el disco al que pertenece este tema. Es un conjunto de melodías tradicionales de las distintas zonas donde se asentaron los judíos sefarditas después de ser expulsados de España en el año 1492. Los arreglos e instrumentaciones de los temas que contiene este trabajo están hechos en base a la tradición de la zona de donde provienen, distintos si son pues de zonas como países del este de Europa o Turquía. Nos quedamos ahora con Abre la puerta, mi amor, de Burning Bush. Thank you. shipwreckers, donkey a tomahawk, for rackety rooty for ratty, for rackety rooty for all, for rackety rooty for ratty, his far as be me shake all. Oh, baby, she three bone finglet, a star of a nation to road, a shishi to couple their ethnic, come a hook on the appetino, for rackety rooty for ratty, for rackety rooty for all. For rackety rooty for ratty, as far as being a shagol. The last of the river, my hat, the time, my heart, what's good in my sky. My very big ton of shipwreckers, talking at the time of a soak. For rackety rooty for ratty, for rackety rooty for all. For rackety rooty for ratty, as far as being a shagol. For rackety rooty for ratty, it's far as be my shagol. Desde Irlanda nos llega esta joven formación de seis chicas que acaban de lanzar su segundo trabajo. El primero de ellos, hace unos 5 años, fue dedicado íntegro a conocidas canciones tradicionales irlandesas. Y ahora en este segundo, pues también aparecen temas tradicionales, pero eso sí, con algunos arreglos y además algunos temas de composición propia. Ellas se llaman Líadan y suenan así de bien. Thank you. sonido de la guitarra acústica del escocés Tony McManus, uno de los guitarristas más destacados en la escena celta. Este nuevo trabajo que nos presenta contiene 15 temas, casi todos ellos tradicionales y arreglados por el propio McManus. Una peculiaridad que contiene este trabajo es que cada uno de los temas está interpretado con una guitarra acústica diferente, mostrando así la maestría que McManus posee con las cuerdas. La interpretación en la guitarra acústica de Tony McManus de un tema tradicional irlandés. Bien amigos, pues estamos ya en el final de esta edición de Paradiso Folk y nos vamos a despedir con los asturianos Felpe Yu y su último disco, Canteros. Y es que ya hay fechas y cartel para la próxima edición de ese gran festival dedicado a la música celta, que es el Celtic Connections, que se celebrará el próximo mes de enero en la ciudad escocesa de Glasgow. Felpe Yu y Carlos Núñez serán los españoles que estarán en esta próxima edición. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Y antan una fuella en blanco y luchando por navegar al levalo de palabras que no soy quien asentar adjetivos que me manquen renglares por acabar y antan una fuella en blanco y luchando por navegar un cantar viene a buscarme tanto escoso mi pensar dendeles ores más bajas en sin tierra donde pisar en sin fuego y en sin luces ni calma en que reposar un cantar viene a buscarme tanto escoso mi pensar. Un ya pidno salen sones, limbo con que los cantar, armonías que los vistan y dios con los que tocar. Nada más puedo poner verbo donde manda mi penar. Dun ya pifio salen sones, limbo con que los cantar. Un cantar vino a buscarme, tanto esposo mi pensar. Tendele sores más baches, en sin tierra donde pisar, en sin fuegos y en sin luces, ni calma en que reposar. Un cantar vino a buscarme, tanto esposo mi pensar. Donde no hay voz ni risas, ni cares donde mirar. Arrincándonos para siempre la alborada de San Juan. Y en los años siendo niños hemos visos con soñar. Un cantar vino a buscarme, tanto escoso mi pensar. Vendele sores más bajas, en sin tierra donde pisar. En sin fuegos y sin luces, ni cama que reposar. Un cantar